El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo. Yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas. Pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez. Represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando, pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para contarles nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos escuchando Huelga de Amores de Divididos para introducir el tema del día de hoy. Hoy en El Puente vamos a estar hablando de América Latina, 519 años de la conquista. Vamos a estar hablando de eso. ¿Qué pasó después de estos 519 años de conquista? ¿Cómo se entiende la conquista hoy? ¿Qué es lo que se conmemora el 12 de octubre? ¿Qué se conmemoraba en un momento? ¿Qué se conmemora en la actualidad? Vamos a estar hablando de esto hoy con la profesora Carla Weinstock, que ella es socióloga y es profesora de las Facultades Sociales. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta o quiere comentarnos algo, puede hacerlo a través de nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden encontrar, dejar sus comentarios, sus preguntas sobre este tema para la profesora Carla Weinstock. O también nos pueden mandar un mail a elpuente@sociales.uva.ar. Así que queremos también mandarles saludos porque hay radios que retransmiten el programa El Puente, como Ana María Arriarán, que es la directora de Radio 87.9 La Master, que ellos retransmiten, están en General Rodríguez y llega a las zonas aledañas. Así que les mandamos un beso a toda la gente de General Rodríguez y alrededores. Así que sin más queremos arrancar el programa de hoy para empezar a charlar de este tema tan extenso, de estos 519 años, ¿no?, que abarca este tema de la conquista de América. Queremos empezar con el programa de hoy para darle profundidad al tema. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El Puente. Lo cruzamos. El Puente. Nos cruzamos. Estamos escuchando a Tonolec con la versión de Cinco Siglos Igual de León Gieco. Es una versión linda de este tema para introducir justamente el tema de hoy. Ya estamos en compañía de Carla Weinstock. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir aquí al Puente. Carla Weinstock es socióloga, es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, también es docente del programa de capacitación para organizaciones comunitarias y coordina también un grupo de lectura sobre pedagogías latinoamericanas. Y ella se especializa en este tema, por eso la convocamos. Y quizás primero para para empezar a hablar de este tema, queremos hablar y preguntarte qué es lo que se conmemora el 12 de octubre, qué fue lo que pasó el 12 de octubre de 1492, después de estos 519 años, de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Bueno, según hay diferentes interpretaciones, yo tomo una interpretación que se piensa desde América Latina, y creo que la interpretación que nos corresponde hacer a nosotros desde nuestras identidades. Esa historia, el relato que nosotros aportamos o construimos, tiene que ver con que la modernidad nace en 1492. En 1492 suceden varios acontecimientos en el Imperio Español. Uno es la expulsión de los moros y los judíos de España, la gramática, la primer gramática española, la gramática de Nebrija, y la conquista de América. ¿Por qué me interesa marcar estos temas? Porque el imperio expulsa a los diferentes, a los otros, y además construye la primer gramática en 1492 y en 1494 el primer diccionario. Y las palabras son importantes porque construyen historias, porque se construyen los relatos. Y como decía hace algunos años John William Cook, quien escribe los diccionarios, escribe las historias, es decir, quien nombra puede imponer su propia verdad. Entonces no me parece un dato menor que el mismo año de la conquista aparezca la gramática de Nebrija y 2 años después el primer diccionario castellano o español, mejor dicho. ¿Qué es la conquista de América? En realidad no es un descubrimiento, sino que es un encubrimiento. Y con esto lo que queremos decir es que en realidad fue una verdadera conquista, fue un verdadero genocidio, y que supuso la primera historia mundo, la primera relación mundo en todo el continente, y en todo el mundo. ¿Por qué historia mundo? Porque en realidad lo que hace la conquista de América es, nace, por un lado, el continente latinoamericano, pero nace Europa. Europa no existía como tal. Y la y otra cosa importante es que la modernidad no es lo mismo en Europa que en América Latina. ¿Cómo es? ¿Qué diferencias hay? Y en realidad uno podría decir que hay dos caras de la modernidad. Que lo que sucede con nosotros es una imposición de nombres, de relatos, de historias. Yo siempre voy a privilegiar la colonización cultural. No es que niegue la colonización económica, pero como en realidad uno ha estudiado bastante sobre la colonización económica, me interesa mostrar la otra cara, que es la colonización cultural. Y un dato que no es menor es que sobre cada templo de los pueblos originarios destruidos se construía una iglesia. Bueno, de ahí da cuenta de cómo se construyen las identidades de los pueblos originarios, ¿no? Bajo la destrucción, bajo la muerte, el genocidio, pero sin olvidar las resistencias de los pueblos originarios. Pero por otro lado, como nosotros somos hijos ilegítimos de la modernidad, no queremos negarnos a la idea de libertad, igualdad y fraternidad. Lo que decimos es que esas ideas tienen que ser para todas y todos. Y Europa, cuando pensaba en libertad, igualdad y fraternidad, lo pensaba solo para los europeos. Es un relato eurocéntrico. Y también se puede pensar esta conquista en términos de la dicotomía civilización y barbarie, y de qué manera, qué papel juega cada uno en esta relación. Porque si vos decimos que la modernidad es diferente para unos y para otros, para Europa y América Latina, y supuestamente Europa es la que trae la modernidad y los avances, bueno, ¿quién es quién en esta relación? El concepto de bárbaro, en los orígenes, que fue acuñado por los griegos, tenía que ver con todo lo que fuera extranjero. Pero esto con el tiempo va cambiando y de repente la barbarie ya está dentro, En el caso, eso respecto a Europa. En el caso de América Latina, los españoles, los europeos, creían que traían la civilización y el progreso, y que lo que había en América Latina, o en la Via Yala, o Indoamérica, era solo barbarie. Y a los bárbaros hay que civilizarlos, y se pueden utilizar diferentes métodos. Se puede utilizar métodos persuasivos, y si los bárbaros se resisten, no queda otra que el fuego, la muerte, el hambre, las armas. Y esa idea que trajeron los colonizadores, los conquistadores, de la dicotomía falsa, según Martí, de civilización y barbarie, después América Latina la compró como propia, ¿no? Que uno podría pensar si los pensadores son latinoamericanos solo por haber nacido en América Latina. En el caso de la Argentina, el que introdujo la dicotomía civilización y barbarie fue Sarmiento, y yo diría que no es un pensador latinoamericano como proyección, como cultura, sino solo es latinoamericano en el sentido geográfico, pero lo geográfico no nos define, sino que define un proyecto geopolítico, político-cultural, pedagógico-cultural. Y eso es importante porque el relato pedagógico o pedagógico-cultural va a ir planteando todo el tema de cómo las escuelas van a construir nuevos relatos acerca de la conquista, la colonización. Y creo que un dato que no es menor, recién en los últimos años, América Latina está dando otros nombres al 12 de octubre, ¿no? En nuestro país tiene que ver con el respeto por la diversidad. En Venezuela tiene que ver con el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios, de los Indígenas. Y este año, hace dos días, Bolivia decidió que el 12 de octubre es el Día de la Descolonización. Ah, mira. Sí. Día de la Descolonización. Y acá antiguamente se lo llamaba Día de la Raza, el 12 de octubre, y ahora, como vos decís, es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Qué fue lo que pasó para que cambie de nombre ese día, para que se lo llame de otra manera? Yo creo que los cambios de los nombres tienen que ver con los cambios o con los vientos que están soplando en América Latina o en América del Sur. A fines de los años 90, digo, plena noche neoliberal, empezaron a suceder, porque los pueblos latinoamericanos así lo decidieron, gobiernos latinoamericanos populares, nacionales, populares y latinoamericanos, y esos procesos permiten que estemos revisando las historias. Así como yo decía, hace dos días en Bolivia se acuñó el nombre de descolonización, hay toda una lucha por la descolonización cultural, pedagógica en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, cada una con sus particularidades, pero hay como una idea común, ¿no? Que yo siempre digo que atrás del Banco del Sur tienen que venir las pedagogías del sur, los relatos del sur. Y creo que en eso estamos trabajando muchos compañeros y compañeras, que más allá de lo económico, que puede parecer paradójico, pero es mucho más simple que las batallas culturales que nos tenemos que dar en nuestro continente. Solo hago dos excepciones, tristes. Colombia y Chile. Lo que pasa es que los compañeros estudiantes de Chile están demostrando que quieren también ser parte de la América del Sur. Claro. Sí, es un tema las pedagogías y cómo se va este cambio cultural enseñando, porque, digamos, actualmente todavía se sigue enseñando, por ejemplo, el inglés como el idioma principal. Entonces, ahí estamos hablando de otra cosa. Sí. Y los relatos, me imagino que también cuesta este cambio de paradigma. Sí, un pedagogo latinoamericano que yo lo pondría en la galería de los pedagogos latinoamericanos fue Simón Rodríguez, y él desde el 1810, 1820 pedía que las escuelas enseñen castellano y quichua. Y eso, digamos, él dio una batalla pedagógica cultural en función de eso. Y otra cosa interesante en relación a qué quería él construir, decía que había que poner en duda, o mejor dicho, cuestionaba la presencia de maestros extranjeros en América Latina. Él decía, no creo que a nadie se le ocurra traer una colonia de maestros. Y la verdad que sí, se les ocurrieron a algunos maestros argentinos, precisamente, traer maestros, no europeos, pero sí maestras norteamericanas. A Sarmiento, por ejemplo. Claro. Y cuando vos lees a Rodríguez de por qué no quería traer maestros europeos, él decía, nos van a quitar hasta las ganas de preguntar por qué tenemos hambre, ¿no? Y yo pensaba en esto de qué significa un maestro que hable en otro idioma, en realidad que piense con otras categorías, con otros conceptos, porque la crítica de Rodríguez es interesante, nos van a quitar las ganas de preguntar, y en realidad uno diría, ¿qué diferencia hay entre Rodríguez y Sarmiento? Que Rodríguez nunca se compró esa modernidad europea, y Sarmiento sí quería introducir la modernidad yanqui, norteamericana. ¿Y se puede hablar de que actualmente se sigue dando la conquista, entre comillas, de alguna manera? ¿Se da esta conquista desde otro lugar o no? Sí, yo creo que todavía estamos descolonizándonos culturalmente. Lo que pasa es que todo proceso de descolonización o liberación cultural, pedagógico, supone tiempos mucho más lentos que otros tipos de descolonizaciones o de descolonizaciones. Todo proceso cultural, pedagógico, lleva muchos años, y en realidad también hay que pensar de dónde viene América Latina. Viene de muchos siglos de dominación, de pensar en claves eurocéntricas, y me parece que, bueno, que hay que construir los propios conceptos. El tema es que construir conceptos supone mucho trabajo, mucha lectura, mucho esfuerzo, mucha alegría, porque yo creo que nada se enseña sin mucha alegría. Y mucha decisión también. Sí, y voluntad política para transformar. Yo creo que hay como indicios de que vamos por el buen camino, ¿no? Sí, seguramente sí. Estos nuevos aires que se están soplando en América Latina dan cuenta de eso también, ¿no? Estamos conversando con Carla Weinstock, que es socióloga. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, de la carrera de Sociología. Es docente también del programa de capacitación y es coordinadora de un grupo de lectura sobre pedagogías latinoamericanas. Por eso la convocamos hoy para hablar del tema de América Latina a 519 años de la conquista. Vamos a seguir conversando con Carla Weinstock después de escuchar las noticias. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. 1583. Copacabana. Atraviesa el lago Titicaca en la barca de Totora. Siéntate a mi lado. Ella viaja a su lado. Está vestida de fiesta. En la ciudad de La Paz le han dorado la túnica. Al desembarcar, la cubre con una manta para defenderla de la lluvia. Y con ella en brazos, tapadita, entra en el pueblo de Copacabana. Francisco Tito Yupanqui entra con ella al santuario y la descubre. La suben al altar. Desde lo alto, la Virgen de Copacabana abraza a todos. Ella evitará las pestes y las penas y el mal tiempo de febrero. El escultor indio la ha tallado en Potosí y desde allá la trajo. Casi 2 años estuvo trabajando para que ella naciera con la debida hermosura. Así está bien. Los indios solo pueden pintar o tallar imágenes que imiten los modelos europeos, y Francisco Tito Yupanqui no quiso violar la prohibición. Él se propuso hacer una virgen idéntica a Nuestra Señora de la Candelaria, pero sus manos han moldeado este cuerpo del altiplano. Amplios pulmones ansiosos de aire, torso grande y piernas cortas, y esta ancha cara de india, de labios carnosos y ojos almendrados, que miran tristes la tierra lastimada. La Madre Aymara de Dios. Eduardo Galeano. www.americaprofunda.com.ar. Seguimos en el puente, hoy estamos hablando sobre la conquista de América después de estos 519 años y escuchamos recién un relato que hizo la gente de América Profunda que produce audios en relación al tema. Este era sobre la Madre Aymara de Dios, relato de Eduardo Galeano, que nos inspira un poco a pensar, ¿no? Este diálogo que estamos teniendo con Carla Weinstock, que ella es socióloga y especialista en estos temas. Y en esto, bueno, el relato nos ayuda a imaginarnos un poco ese momento y lo que se vivió después de la terrible genocidio, masacre del pueblo americano y cómo, digamos, el pueblo, los indios en este caso, tuvieron que imitar un poco el modelo europeo, ¿no? Sí, yo pensaba cuando escuchaba el relato dos cuestiones. Uno era las resistencias de los pueblos originarios. Resistencias que van a, digamos, después del impacto de la conquista, a lo largo de los años hubo muchas y grandes resistencias. No solo estamos pensando en los mapuches o en la zona norte de la Argentina, sino que también podemos, Argentina, digo, que también los límites de la patria grande. Pero estaba pensando también las rebeliones en Brasil, ¿no? Lo que fueron los famosos quilombos, el quilombo de Palmares, que fue una de las resistencias más fuertes. Porque lo que uno tiene que pensar es que a la conquista de América vienen los hubo como un intento interesante del primer proceso emancipatorio, donde uno ubica a Bolívar, a Artigas, pero rápidamente las oligarquías pudieron... digamos, cooptar esas pequeñas o primeras repúblicas y convertirlos en estados oligárquicos. Y ahí también hubo muchas resistencias, ¿no? Igual hay un dato, quería volver un poquito atrás. Uno de los grandes relatos de las resistencias en América Latina es la de Tupac Amaru II, que aconteció en 1781, que muchos autores lo ubican como el antecedente de las revoluciones emancipatorias en todo el continente. Y me parece que esto también tiene otra idea que es interesante, que la emancipación se pensaba a nivel continental, ¿no? Y 200 años después volvemos a pensar en esta idea de unión continental y creo que la región va hacia la integración. ¿Y cómo se dio el caso de Tupac Amaru II? Bueno, en el caso de Tupac Amaru II, en realidad José Gabriel Cóndor Canqui escribe, era una persona ilustrada, y escribe y organiza uno de los ejércitos más interesantes de resistencia a los españoles. Hay una historia, una anécdota sumamente interesante, que es cuando es detenido Tupac Amaru o José Gabriel Cóndor Canqui, que el visitador pregunta de quién es culpable. Y responde José Gabriel Cóndor Canqui: usted por conquistarnos, nosotros por querer emanciparnos. En ese mismo momento, 1781, en Europa está escribiendo Kant y se pregunta qué es la ilustración. El problema es que la ilustración, en términos europeos, es solo para los varones propietarios, heterosexuales, no ingresaban, digamos, ni por casualidad las mujeres y mucho menos los pueblos de los otros continentes. Lo que es interesante es el ejercicio paralelo. ¿Qué significa la modernidad de nuevo en Europa? ¿Quiénes son los beneficiarios de la modernidad? ¿Y qué pasa con la modernidad en América Latina? La revolución o la rebelión de Tupac Amaru es de 1781. Es el antecedente más directo al momento emancipatorio, donde, yo insisto, es a nivel continental, tanto Bolívar, San Martín, O'Higgins, Moreno, Belgrano, Castelli. Y acá también otra cosa, cuando el primer intento de emancipación en nuestro país, en Argentina, también las proclamas se hacían en quechua, en aymara y en castellano. Es decir, que había un intento de incorporar las diversidades o los diversos pueblos originarios. Y la otra cosa que me pasaba cuando escuchaba el relato era esta idea de copiar, de imitar, ¿no? Había que copiar el modelo europeo, había que hacer arte como el pueblo europeo, no era posible una construcción de arte propio, y yo siempre lo relaciono con que nosotros también seguimos pensando con conceptos europeos, eurocéntricos. Y quiero decir algo que es importante: en general, cuando uno hace una crítica del discurso eurocéntrico, a uno lo acusan de provincialismo, y en realidad la provincia es Europa. Europa, que es una provincia, se piensa como el universal, y en realidad no es un universal, es un producto hegemónico que pretende ser universal. Yo con esto no estoy negando los saberes de otros tiempos y de otro espacio, sino de apropiarlos, hacerlos propios, volverlos propios, es decir, pensar desde América Latina, construir una epistemología desde América Latina, sin negar las otras. El tema es que después de tantos años de un pensamiento eurocéntrico, hay que volver a las raíces, volver a conocernos, ¿no? Quiénes somos. Ese proceso me parece que es interesante. ¿Y vos pensás que se está dando y de qué manera? ¿Cuál es el camino para llegar a volver a construir la propia identidad? Yo creo que sí. Yo creo que hay dos momentos. Nosotros nos estamos conociendo y reconociendo. Y creo que en eso hay que volver a los orígenes de las emancipaciones, a los procesos de construir un continente. Y yo creo que hay un texto que yo siempre recomiendo, y me sale así el espíritu docente, que es un texto de José Martí que se llama Nuestra América, donde él dice que nosotros somos libros importados, pero somos alpargatas, ¿no? Entonces no es que negamos a los libros importados, nos construimos a partir de los libros y de las alpargatas. No hay, de nuevo, no hay falsa dicotomía. entre los libros o las alpargatas. Y yo, si me permitís, digo, hoy somos libros en América Latina, somos libros importados, somos alpargatas y somos netbooks, porque en realidad ya no usamos solamente velas ni escribimos sobre escritorios, sino que también la inclusión, la igualdad tiene que ver también con la presencia de las netbooks en todo el continente, ¿no? Me parece que esos proyectos o esos procesos de integración latinoamericana también se dan en cada uno de los países. ¿Y cómo ves que se está dando actualmente la resistencia por parte de las organizaciones conformadas por pueblos originarios? ¿Hay algún proceso de lucha y de descolonización también por ese lado? Sí, yo en realidad creo que hay un principio que tiene que ver, y creo que en América Latina creo que es la gran discusión, que es el reparto de la tierra, ¿no? Ahí hay una cuestión genuina. Y después las organizaciones se van incorporando de distintas maneras a los procesos latinoamericanos. Creo que la presencia de un presidente de los pueblos originarios no es un dato menor, es un dato fuerte, no solo en términos simbólicos. Y si me permitís, digo que en un momento hubiera un presidente obrero, que hubiera mujeres en la presidencia, tiene que ver con lo simbólico, pero también son datos muy fuertes para pensar. Y también creo que hay que tener cuidado a veces con los discursos radicalizados étnicamente, porque sin darse cuenta o tal vez sin querer están haciendo juego, no precisamente a los presidentes populares latinoamericanos, sino estoy pensando en el conflicto en Bolivia. Si uno no tiene muchos datos para entender qué pasa, parece que sucede que desde la presidencia de Evo Morales y Álvaro García Linera se quiere construir un camino y que eso se llevaría puesto. Y lo que hay es todo un debate acerca de hacia dónde va Bolivia, y hacia dónde va Venezuela o Ecuador. Entonces digo, yo creo que a algunos les parece que es poco ir hacia el respeto de la diversidad. Yo recuerdo que en los días de los festejos del Bicentenario, la primera de las carrozas era de los pueblos originarios, y después se va construyendo un relato. Me parece que nadie puede esgrimirse como yo soy el único sujeto. Creo que así como los blancos, digo, lo digo entre comillas, quisimos construir un relato de que nosotros solo veníamos de los barcos, y cosa que es falsa, también me parece que creerse que uno es el único sujeto de la historia latinoamericana no es cierto. Por eso no me parece menor ir hacia el respeto por la diversidad y por las diferencias. Y creo que ahí se va construyendo un relato, ¿no? Yo creo que, insisto, lo que hicieron las carrozas durante los festejos del Bicentenario era poder incorporar a las distintas formas de lucha, porque en realidad los indios también después, o los pueblos originarios, se fueron mezclando con otros grupos, y los gauchos en realidad son herederos, y hoy pueden ser obreros e indígenas. No hay que separar, no hay que dicotomizar, ¿no? Y radicalizar. Mi pregunta iba antes por en esta fecha también se organizan los festejos contra festejos, que algunas agrupaciones los llevan adelante. Entonces era, bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué se realizan? ¿Qué se reivindica actualmente hoy desde estos grupos? Sí, yo creo que en realidad nosotros no tenemos que pensar el 12 de octubre como un festejo, porque en realidad es difícil festejar un genocidio. Algunos compañeros llaman al 11 de octubre el último día de la libertad, y me parece que los contrafestejos tienen que ver contra los festejos que se hace desde España. Todavía España sí sigue reivindicando el Día de la Conquista y el Día de la Raza. En Argentina pasó algo interesantísimo, que es que los presidentes asumían los 12 de octubre. Recién a partir del 83-84 empezó a cambiar la fecha de la presidencia, ¿no? Entonces digo, hay que ver cómo se fueron construyendo también los relatos adentro de nuestro país, ¿no? Pero el 12 de octubre era día de asunción de presidente. Ah, mira, sí. Asumían ese día. Sí, era como el día para asumir la presidencia, lo cual también es como ¿y por qué para se eligió ese día? No, se elegía, en realidad tenía que ver con que se sentían cerca de esa fecha, ¿no? No tanto, creo, de la conquista en sí misma como de la hispanidad. Entonces, bueno, había como una cuestión ahí que tiene que ser problematizada, ¿no? Y creo que el cambio a diciembre con la cuestión de los derechos humanos, la conmemoración de los derechos humanos, hace que también podemos revisar por qué se asumía en esos días. Claro, el 10 de diciembre ya sería otra fecha, y este cambio de nombre de Día de la Raza, Día de la Diversidad Cultural y los otros nombres en los otros países también tiene que ver con un clima de época. ¿Cómo ves vos el clima de época que estamos viviendo como en América Latina y en esta construcción de la patria grande. A mí me gusta mucho siempre leer a otros autores, porque en realidad yo soy optimista. Claro. Entonces trato de leer a otros pensadores. No. Otros no, yo soy muy optimista, porque en realidad lo que está pasando en América Latina es como... nosotros siempre mirábamos Europa y ahora no hay espejos donde mirarse en Europa. Con esto no estoy diciendo que a uno le ponga feliz que Europa esté mal, ni mucho menos, pero como no hay espejos donde mirarse, nos tuvimos que volver a mirar a nosotros y nos encontramos y nos estamos reencontrando con nosotros. Entonces, me parece que ese es un dato interesante. Yo creo que lo que está pasando... hay una frase famosa de Perón que era: el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Bueno... que Chávez haya asumido a finales de los 90 tal vez tenga algo que ver con esta frase, y vamos, estamos unidos. América Latina, va hacia la integración regional. Si antes América Latina en un momento se llamó América Latina y después se pudo haber llamado Indoamérica o en otro momento histórico nuestra América, los nuevos nombres más institucionales hablan de un cambio. Digo, UNASUR es un nombre nuevo, Banco del Sur, digo, son nombres institucionales, pero que dan cuenta de lo que está sucediendo hoy en el continente. Cuando yo decía, bueno, leo otros autores, me encuentro con que lo que estamos pensando nosotros no es tan equivocado. Los otros autores también ponen nadie deja de pensar en lo que falta, pero que el camino es este, es el camino de la integración, tampoco uno lo puede poner en duda, ¿no? Los pueblos no se salvan a través de países, sino a través de una unión continental. Estamos de acuerdo y esperamos seguir construyendo esta patria grande. Ya nos quedan pocos minutos para ir cerrando el programa, pasa rápido. Por ahí querés agregar algo más de lo que se está pensando quizás desde un ámbito académico como es la Facultad de Ciencias Sociales sobre estos temas. ¿Se trabaja, se investiga? ¿Qué se piensa sobre esto? En realidad se trabaja poco. A mí me da pena, porque yo creo que no poder problematizar o textualizar los problemas hoy de América Latina, la materia donde yo trabajo es optativa, es decir, que hay muchos compañeros y compañeras que ni siquiera... ¿Cómo se llama la materia? Teoría Social Latinoamericana. Y es optativa, igual tiene un número interesante de estudiantes, y yo siempre digo que no es mérito de los docentes, sino de los pueblos latinoamericanos y de los presidentes latinoamericanos. Pero en otras carreras de la facultad tampoco hay materia sobre América Latina, ¿no? Y eso, yo creo que cuando uno sigue pensando la colonización, tiene que pensar que también la facultad está colonizada culturalmente, ¿no? Y mucha gente se enoja cuando uno dice esto, pero en realidad que no haya materias obligatorias, sacando una historia social latinoamericana, que es solo cuatrimestral, a mí me da, en ese lugar me da indignación, pero me da tristeza. Me parece que estamos atrasados. Creo que, bueno, en el caso de la carrera de sociología, el programa no se revisa desde 1988, y la verdad que algo ha acontecido en la historia de no solo de América Latina, sino de la humanidad desde el 88, y yo creo que nos debemos revisar los planes de estudio y revisar qué materia sobre América Latina. Yo creo que si uno no puede nombrarse, si uno no sabe dónde nombrarse, no sabe con qué conceptos pensarse, no puede construir prácticas, porque en realidad, o no puede revisar sus prácticas, porque uno necesita de los nombres. Yo siempre digo, uno sabe por qué tiene su nombre propio. No saber los nombres del continente, no saber los conceptos para pensar o para sentir al continente, me parece que es un problema epistemológico, ¿no? Filosófico y pedagógico. Gracias, Carla, por estar con nosotros en El Puente. El Puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El Puente. Uniendo destinos. Así llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 28 y estuvimos hablando con Carla Weinstock sobre el tema de la conquista de América Latina y cómo fue todo este proceso y cómo se está viviendo hoy desde los pueblos originarios también, y la construcción de la patria grande y la nueva América Latina. Lo queremos saludar a los que nos pusieron ahí sus pulgares arriba, a Fabián Varela, a Tania Rodríguez, a Claudia Martínez, a Irupe Collado, a Ludmila Schneider, que nos dejaron ahí sus pulgares arriba en nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios. Vamos subiendo fotos de los programas también con los invitados. Y les contamos que la semana que viene vamos a estar hablando de otro tema. Vamos a hablar de cómo está la salud mental en nuestro país, en la Argentina hoy. Cómo es el tema de son tratados los locos, entre comillas. ¿Quiénes son los locos? ¿Quiénes no? ¿Cómo está conformado el sistema de salud? ¿Cómo es la nueva ley de salud mental que se aprobó? Vamos a estar hablando de esto con la licenciada Silvia Faraone, que también es docente de nuestra facultad y trabaja estos temas. Así que si quieren dejarnos preguntas, pueden hacerlo en nuestro Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio, o en el mail elpuente@sociales.uva.ar. Gracias, Claudia, en la operación técnica. Gracias, Carla Borria, en la coordinación de aire. Mi nombre es Luciana Culejian y los estaré esperando la semana que viene para construir otro puente juntos. El puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.